El cocinero recordó el saco que cargaba, así que lo depositó en el suelo y se dispuso a abrirlo. Desconocía lo que éste podía albergar, y hasta sintió por un momento que su corazón latía con más fuerza. Se sentó en una mullida butaca junto a la chimenea y con ambas manos, que por cierto estaban muy temblorosas, empezó a extraer el contenido.